todas partes de la noche. Sueño contigo, yo no puedo, ya no puedo olvidarte. Te veo por todas partes de la noche. Sueño contigo. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti.